¿Qué tal? Una vez más con todos vosotros en otra nueva entrega de Original y Copy. Os habla Fermín Arrondo y aprovecho ya para anunciaros que hoy vamos a hacer un programa muy especial, porque, como seguro que ya sabéis, el 28 de junio se celebra en todo el mundo, o al menos en casi todo el mundo, el Día del Orgullo Gay, en recuerdo de la revuelta organizada aquel mismo día de 1969 en el barrio neoyorquino de Greenwich Village como respuesta a la represión policial a la que se estaba sometiendo al colectivo homosexual que frecuentaba un club de ambiente llamado The Stonewall Inn. Aquella noche, del 28 al 29 de junio, centenares de homosexuales perdieron el miedo, levantaron barricadas y mantuvieron en jaque a la policía en protesta a las detenciones de personas homosexuales que venían produciéndose durante varias semanas. Desde entonces, el 28 de junio se ha convertido en una fecha a recordar, celebrar y reivindicar. Y eso exactamente es lo que vamos a hacer en Original y Copia. Así que arroja tus prejuicios, si es que aún tienes, por la ventana, relájate y disfruta, porque aquí comienza un programa especialmente dedicado al colectivo LGTBIQ, con la intención de que la diversidad sexual que abarca esté representada en él lo mejor posible. Nos ponemos en marcha con una de las canciones más identificadas con el colectivo gay y más representativas de su repertorio musical. Y para ello, nos vamos a 1978, en plena era dorada de la disco music, una época en la que Studio 54 de Nueva York servía de escaparate mundial del carpe diem más radical. Fue entonces, mientras las noches se alargaban como si fuesen goma de mascar, cuando una cantante norteamericana de 38 años, que en 1965 había grabado su primer single junto a un grupo llamado Soul Satisfiers, rompía las listas de éxitos de medio mundo con un tema que en su estribillo afirmaba: "Yo sobreviviré, siempre y cuando sepa cómo amar, sé que seguiré con vida". Aquella cantante se llamaba Gloria Gaynor y "I Will Survive" era el título de la canción que conseguiría colocar en las listas de éxitos, haciéndola llegar casi de forma simultánea al número uno del chart norteamericano, británico e irlandés, al segundo puesto en Francia, al tercero en Canadá, Suecia y Finlandia, al cuarto en Holanda y Noruega, y así hasta en 16 países diferentes. Vamos a escuchar I Will Survive, pero en un ritmo completamente diferente a como la concibió el productor Dino Fekaris para que se convirtiese en un éxito sin precedentes de las listas de baile y en un absoluto himno gay, porque la van a interpretar The Pupine Sisters, con su típico y particularísimo estilo a medio camino entre el musical de Broadway y el swing. Dropping in. expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go on now, go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Run to the one who tried to break me with goodbye. Did you think I'd crumble, rumble? Did you think I'd lay down and die? No, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. 'Cause I've got all my life to live, and I've got all my life to give, and I'll survive. I will survive. En 1991, una de las mejores formaciones argentinas del momento, llamada Man Ray, dúo compuesto por Hilda Lizarazu a las teclas y voz y Tito Lo Sabio a la guitarra y voz, publicaba Perro de Playa, su segundo larga duración con el que conseguían consolidar definitivamente su carrera musical y obtener un primer disco de oro. En aquel trabajo destacaban especialmente títulos como Caribe Sur, Olvídate de mí y el que ahora vamos a escuchar, Sola en los bares. Un excelente medio ritmo con una preciosa melodía y una letra que afrontaba, de forma valiente y sincera, el tema de la transexualidad. Aquella canción se convirtió muy pronto en un auténtico icono de la lucha por los derechos del colectivo LGTBIQ de todo el cono sur latinoamericano. Bien, pues va a ser la Elliot Band, un trío de músicos uruguayos formado en 2016 y compuesto por Eliet Fiori a la voz solista, Martín Bernasconi a la guitarra y coros y Sergio Alastra a la percusión y también los coros, los encargados de versionar Sola en los bares. Merece la pena destacar que Eliet Band, como enseguida comprobaréis, son unos auténticos especialistas en hacer covers de grandes éxitos, ya sean del soul, el jazz, la bossa nova, el pop, los boleros o el tango, pero imprimiendo siempre un toque muy especial a todas las canciones, gracias a un estilo tan personal como característico. Está mareada, su cuerpo quiere calles con su vestido azul francés, no siente nada. No, no puedo creer que estaba en ese lugar y que antes era un hombre ni mujer, se transformaba. No, no puedo creer que estaba en ese lugar y que antes de ayer, fumando la vi pasar, la vi pasar. Laurogeita hamazazpi irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en laurogeitahamazazpiirratia.info y hazte irratikide. Laurogeita hamazazpi irratia, la radio que sueña. Glad to be gay fue, sin duda alguna, el primer himno claramente reivindicativo del movimiento LGTBIQ. No se trataba de ninguna canción en la que se insinuara nada ni se usase ningún tipo de metáfora o eufemismo. El contenido de su letra era rotundamente militante y tan directo y explícito como su propio título, Contento de ser gay. Su autor, Tom Robinson, era una destacada figura del movimiento gay dentro del ámbito de la izquierda musical británica de mediados y finales de la década de los 70. Temas suyos como Power in the Darkness, 246A Motorway, Let My People Be o Up Against the Wall eran auténticas declaraciones de principio contra la homofobia, el fascismo, el racismo y la exclusión social. La Tom Robinson Band, junto con The Clash, Riff Raff, la banda de punk rock donde empezó a tocar Billy Bragg, Sham 69, The Rods o The Jam, fueron en Gran Bretaña la punta de lanza de la protesta izquierdista de aquellos últimos años 70, como también estaban siéndolo los Dead Kennedys, The Crash o Black Flag en los Estados Unidos. La versión de Glad to be Gay que vamos a escuchar corre a cargo de Isfield, una banda formada en Birmingham, Reino Unido, en 1996, que desarrolla un punk rock de vieja escuela con unas letras que mezclan sátira, ironía, rabia y un mordaz sentido del humor muy británico. Su sonido, en el que domina la presencia de las guitarras, proporciona una base punk aligerada mediante unas voces claras que merece la pena escuchar. En el caso de este cover, se trata de una grabación de 2008, acústica y en directo, que intenta destacar sobre todo el mensaje militante del tema de Tom Robinson Band, Glad to be Gay. British police are the best in the world. I don't believe one of these stories I've heard about them raiding gay bars for no reason at all, lining the customers up by the wall, picking out people, knocking them down, resisting arrest as they're kicked on the ground, searching their houses and calling them queer. I don't believe that sort of thing happens here. You don't have to be gay to sing on this chorus, but it helps. To be gay, sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay, sing if you're happy that way. wonderful fun. You ain't fit to mother a daughter or son. There's no nudes in Gay News, our last magazine, but they still find excuses to call it obscene. Read how disgusting we are in the press, the Evening News and the Sunday Express. Molesters of children, corruptors of youth. It's there in the paper, it must be the truth. So try and sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Have you heard the story about Peter Wells, who one day got arrested and dragged to the cells for being in love with a girl of 18? The vicar found out they'd been having a scene. The magistrate sent him for trial by the Crown. He even appealed, but they still sent him down. He was only mistreated a couple of years, 'cause even in prison they look after the queers. Better believe it. Sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. And sit back and watch as they close down our clubs, arrest us for meeting and raid all our pubs. Make sure your boyfriend's at least 21, and if you're a lesbian, don't be a mum. Lie to your workmates, lie to your folks. Put down the queens and tell anti-queer jokes. Gay lib's ridiculous, join their laughter. The buggers are legal now, what more are they after? Sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. One more time. Sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy this way. Continuamos adelante en este especial de original y copia dedicado a la celebración del orgullo con una canción que, aunque no estén muy claras las razones, lleva perteneciendo al imaginario gay desde finales de los años 30. Se trata de Somewhere Over the Rainbow, tema principal de la película El Mago de Oz, protagonizada por Judy Garland. Es cierto que tanto la propia actriz protagonista como posteriormente su hija Liza Minnelli siempre se han visto rodeadas de un cierto aura gay-friendly, y que además las referencias al arco iris o a los chapines de rubíes y esos entrañables personajes del Mago de Oz, como el león cobarde, el hombre de hojalata y el espantapájaros parlante, inexplicablemente siempre se han relacionado con el colectivo gay, como ha pasado con los musicales, la promiscuidad o los perros chihuahua. Ya sabéis cómo funciona la heteronormatividad, pero bueno, dejémonos de disquisiciones y centrémonos en lo que interesa, es decir, en la música. Esta versión de Somewhere Over the Rainbow que os hemos reservado no es una versión cualquiera, porque Ana Durañona, más conocida como Annette, tampoco es una cantante cualquiera. Argentina de nacimiento, brasileña de corazón, productora y responsable de algunos de los más ambiciosos proyectos musicales que se han hecho en su país durante la última década, Durañona publicó el año pasado un álbum única y exclusivamente dedicado a la bossa nova, en el que, entre otros cortes, también incluía un cover de En algún lugar del arco iris, mediante el que su magnífica voz, sumada a un acompañamiento de lujo y unos arreglos de primera categoría, conseguía un estupendo resultado que desborda elegancia y calidad. De todos es sabido que The Kinks siempre fueron un grupo al que le encantaba jugar en sus letras con las paradojas, los dobles sentidos y sobre todo el humor. Un humor muy británico, eso sí. Así que en 1970, cuando publicaron su octavo álbum conceptual, Lola vs. Power Man and the Money Go Run, Part 1, que no era otra cosa que una sátira mordaz a la industria musical del momento, a nadie le extrañó que su tema estrella titulado Lola fuese un brillantísimo medio tiempo de pop rock basado en un potente riff de tan solo tres notas y una divertidísima letra que narraba el ligue entre un chaval joven e inexperto y un hombre travestido de mujer a quien conocía en una discoteca del Soho londinense y de quien acababa perdidamente enamorado. Ray Davies afirma en sus memorias que escribió aquella canción después de un episodio vivido por el manager del grupo, Robert Weiss, en una fiesta en la que después de agarrarse una borrachera descomunal, acabó pasando la noche con una guapísima travesti negra, cosa de la que nunca se arrepintió. La BBC vetó la radiodifusión del tema con la excusa de que en su letra se decía la palabra Coca-Cola y que aquello suponía una publicidad encubierta. Aunque en realidad lo que molestaba era el contenido de la letra, en la que se ridiculiza abiertamente el machismo. Sin embargo, aquel problema no impidió que la canción alcanzase el número 1 en Holanda, el 2 en Gran Bretaña, el 4 en Austria y el 9 en los Estados Unidos. Ripe es el nombre de una banda de funk pop originaria de Boston, aunque establecida en Los Ángeles, que en 2018 hizo una estupenda versión de Lola para incluirla en su álbum de debut Join in the Wild and Now. Ripe consiguieron un sólido cover con una impecable factura que, gracias a sus arreglos de viento y al efecto de falso directo creado en el estudio, hacen que rebose potencia y espectacularidad. She waltzed to me and she asked me to dance. I asked her a name and in a dark brown voice she said, Lola, L-O-L-A, Lola, Lola, Lola, Lola. Hemen lurra, esan arañaz. Adi, 97 irratiaren 10. Urteurrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. La primera vez que una canción en España se refería al lesbianismo de forma clara y explícita fue en 1988, gracias a Mecano y a su álbum Descanso Dominical, en el que un tema titulado Mujer contra Mujer ocupaba el tercer lugar de la cara A. Cuando se publicó la canción, ya llevaba escrita desde 1986 y, en principio, se había previsto incluirla en el disco Entre el cielo y el suelo. Pero parece ser que ni la discográfica ni incluso el propio grupo se atrevieron a hacerlo hasta 2 años después. Desde su lanzamiento, como era de esperar, la canción fue objeto de innumerables polémicas que incluyeron su censura en numerosas emisoras, entre ellas, claro está, la Radio de los Obispos. Pero a pesar de los vetos, los integrantes de Mecano defendieron el tema de forma bastante valiente y, lo que fue más importante, reconocieron con vehemencia su comprensión y tolerancia frente al lesbianismo y a la diversidad sexual en general. Algo que, aunque hoy resulte normalísimo, no lo era tanto a finales de la década de los 80. El cover de Mujer contra Mujer que ahora escucharemos está interpretado por Ella, una mujer cubana con una preciosa voz, afincada en España gracias al apoyo que en su día encontró en productores como Alejo Stivel o cantantes como Lichis de la Cabra Mecánica o Yosu de la Tercera República. Es muy destacable la forma en la que Ella consigue que su versión se aleje del carácter pop que tiene el tema original para adentrarse en otros territorios más propios del drum and bass o el electro, con un estilo bastante jazzy, salpicado por momentos con pinceladas de trip hop. Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después. Solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar. Aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién de Kungin Carling es una intérprete y cantante de jazz sueca que ha conseguido una notoria fama mediante actuaciones en las que combina perfectamente tanto su voz como el uso del trombón de varas, instrumento del que es una auténtica virtuosa. Pero Gunhild no solo toca el trombón, también la gaita, la trompeta, la flauta dulce, el saxo e incluso instrumentos de cuerda como el banjo, el ukelele o el arpa, llegando en ocasiones a mostrar todas sus habilidades en una sola canción, combinando sus diferentes facetas de vocalista y multiinstrumentista y hasta a veces de bailarina de claqué. Con más de una docena de álbumes publicados, desde que comenzase su carrera musical cuando tan solo contaba 10 años de edad, Gunhild Carling, que es una declarada admiradora del jazz de los años 20 y 30 y del ambiente del nightclubbing, como demuestra en muchas ocasiones, mediante los arreglos que aplica a covers de canciones tanto del repertorio jazz como del pop. En esta edición de hoy, de Original y Copia, dedicada al Día del Orgullo Gay, vamos a escuchar a esta artista sueca versionando un tema de sus compatriotas, ABBA, que desde su publicación en 1976 siempre se ha considerado una canción muy ligada al colectivo LGTBIQ. Se trata del famosísimo Dancing Queen, pero interpretado en clave casi de Charleston. Basta con cerrar los ojos y escucharlo para trasladarnos por un ratito a un tugurio de Chicago en plena ley seca. Ah, y sí, es la propia Gunhild Carling quien, además de cantarlo, toca su querido trombón al tiempo que se marca unos pasos de claqué. Una auténtica mujer orquesta. Go West es una canción que se ha convertido en todo un himno gay y que todo el mundo relaciona con los británicos Pet Shop Boys, aunque en realidad es 14 años más vieja y sus autores fueron el combo norteamericano Village People, que la grabaron por primera vez en 1979. A menudo se ha especulado sobre la intencionalidad de la canción y sobre el significado de su letra, pero parece que finalmente hay unanimidad en considerar que Go West empezó a convertirse en un popular hit discotequero desde las pistas de los clubs de ambiente norteamericanos y que su letra se refería concretamente a la ciudad de San Francisco, California, por aquel entonces la capital gay por excelencia. En aquella época, que transcurrió entre mitad de los años 60 y mitad de los 80, calles de San Francisco, como Castro Street, se convirtieron en el escaparate mundial de la diversidad sexual, de la permisividad y, por supuesto, del sexo libre y de la fiesta. De ahí que ese Go West, o vete al oeste, era en realidad una llamada a ir a la costa occidental de los Estados Unidos para vivir la libertad que muchas personas no podían disfrutar en sus ciudades y pueblos de origen. Un éxodo lúdico que continuó hasta 1984, fecha en la que el SIDA empezó a ocupar las primeras páginas de las noticias y San Francisco se transformó en una ciudad casi maldita. El Sex d'Esterri fue un quinteto catalán que se dio a conocer en 2012, precisamente haciendo covers de hits populares de la década del 80 para una serie de televisión llamada Gran Nord, que se emitía en la cadena pública catalana, TV3. Aunque la formación lleva ya años disuelta, prácticamente todos sus componentes forman parte hoy en día de otros proyectos musicales con base en Cataluña. Pues bien, esta versión de Go West, interpretada por El Sex d'Esterri, resulta especialmente divertida, ya que está llevada al terreno que mejor gestionaba aquella banda, el del folk rock. Algo que, si os paráis a pensar, no es nada fácil de conseguir con éxito cuando lo que estás versionando es un tema eminentemente discotequero. Together, we will go our way. Together, we will leave someday. Together, your hand in my hand. Together, we will make the plans. Together, we will fly so high. Together, tell our friends goodbye. Together, we will start life new. Together, this is what we'll do. Go west, life is peaceful there. Go west, lots of open air. Go west, to begin life new. Go west, this is what we'll do. Go west, sun in winter time. Go west, we will do just fine. Go west, where the skies are blue. Go west, this and more we'll do. Together, we will love the beach. Together, we will learn and teach. Together, change our pace of life. Together, we will work and strive. I love you. I know you love me. Happy and carefree. So that's why I have no protest when you say you want to go west. Go west, life is peaceful there. Go west, lots of open air. Go west, to begin life new. Go west, this is what we'll do. Go west, sun in wind time. Go west, we will do just fine. Go west, where where the skies are blue. Go west, there's the more we loom. Together, we will find a place to settle down and live with space. Without the busy pace back years, the hustling, rustling on the feet. I know I'm ready to live too. So this is what we're going to do. Go west, life is peaceful there. Go west, lots of open air. Go west, to begin life new. Go west, this is what we'll do. Go west, sun in winter time. Go west, we will do just fine. Where the skies are blue. Go west, these are more we'll do. Original y copia. El programa de las versiones en Larogeita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una seta charra sekin ezin eskoa den zerbait. Desde 2010, The Silver Balls recorren incansablemente su Alemania natal, sin red ni doble fondo, interpretando rock and roll y afirmando que ese estilo musical al que llevan dedicando sus vidas desde hace casi 15 años es probablemente la música más honesta del universo. Quizás esa misma vehemencia y esa decidida fe es lo que les convierte en una banda inimitable, capaz de, como dicen en la letra de una de sus canciones, hacer que la gente se ponga sus zapatos de dos colores o su vestido favorito, arregle su tupé o su cardado y se lance de cabeza a bailar rock and roll. Después de unos cuantos cambios en la formación, a partir de 2012, los Silver Balls parece que han descubierto la fórmula del éxito, orientando su repertorio hacia un Back to the Roots, un rock and roll sencillo y auténtico, muy old school, que tiene sus raíces inconfundibles en el rhythm and blues de los 50 y el blues negro de los años 30 y 40. Influenciados por algunos de los más grandes, como Sam Cooke, Ray Charles, Louis Prima, Big Joe Turner o Fats Domino, The Silver Balls son conocidos y queridos por su estilo extremadamente bailable, que en ocasiones también bebe en las fuentes del rockabilly o incluso del boogie-woogie. Y va a ser precisamente en esta clave en la que los Silver Balls van a interpretar su cover de uno de los temas más abiertamente gay del repertorio de Queen. Aquella canción que se hizo mundialmente famosa gracias a un videoclip protagonizado por el propio Freddie Mercury, en el que, delirantemente travestido, gritaba a los cuatro vientos su I want to break free, o lo que es lo mismo, quiero ser libre. I want to break free. I want to break free. goes on. I can't use to live without, live without, live without you by my side. I don't wanna live alone. God knows, got to make it on my own. So baby, can you see? Yeah, I've got to break free. I've got to break. Hemos llegado a la recta final de esta edición de Original y Copia, dedicada al Día del Orgullo Gay, y vamos a despedir el programa con una versión de la canción que se ha convertido, sin lugar a dudas, en la más representativa del movimiento LGTBIQ en España. Un tema publicado hace ya casi 40 años, concebido desde el principio como una pieza 100% bailable y con una letra demoledora precisamente por su obviedad, porque ¿a quién debería de importarle lo que cada cual haga en la cama con quien quiera si es un asunto entre adultos y hay consentimiento mutuo? Pues, aunque esto suene absurdo, de tan lógico como debería ser, todavía hay multitud de personas empeñadas en marcarnos la hoja de ruta de con quién o con quién no podemos acostarnos. En respuesta a esa gente que quiere erigirse en guardiana de una moral obsoleta, a fuerza de limitar la libertad de los demás, es a quien Original y Copia quiere dedicar esta canción. ¿A quién le importa? Pero lo vamos a hacer con una versión que se escapa bastante de las que se suelen hacer de este tema, porque vamos a dejar atrás el pop bailable de Alaska y Dinarama para escuchar un poquito de rock, de la mano de la banda valenciana Los Radiadores, apoyados en esta ocasión por todo un veterano del punk de los 80, Manuel Quevedo, cantante y bajo de la UBI, más conocido como Manolo UBI, y destacado miembro de otras formaciones como Comando 9mm, TDK o Punk Guerrilla. Os quedáis en muy buena compañía, así que disfrutadlo. En un par de semanas, Original y Copia volverá a estar a vuestro lado en la sintonía de la Eurogate Amazazpi Irratia. Nos vamos, pero no sin antes desearos a todas, todos y todes un feliz orgullo lleno de fiesta y de lucha. Y cusiarte. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un huevo. ¿Qué más me da si soy distinto a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Mi circunstancia les insulta. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones, reforzaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para.